vaquero a buscar otro amor. Quiero una morena, pero que me quiera y que sea vaquera igualita que yo. Llegaba aquella muchacha, no era como yo. Ella era una dama y yo soy vaquero, por eso no quiso darme el corazón. Por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero a buscar otro amor. Quiero una morena, pero que me quiera. Muriendo de tanto dolor. quiero, bien lo sabe Dios. Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos. Jamás se manda, eso es muy cierto, ya lo comprendí. Por eso sufro sin poder remediar esta pena que me mata y que me hace llorar. Al ponerme a pensar que tendré que renunciar a la mujer que tanto quiero y que me dio sin condición su corazón. Dejé yo mi hogar, me fui con ella. Por mucho tiempo me hizo muy feliz, pero a mi mente el deseo llegó de querer mis hijos ver y con ellos volví. Ya les prometí que nunca más los dejaré, les cumpliré, aunque después de que sin ella, sin remedio he de morir. Me dolerá el alma que otros labios la besen allá cuando yo encuentre al que ocupe mi lugar. Me matarán los celos, me moriré de angustia al pensar que ajena es, pero aunque ella no lo quiera, si mi corazón se muera, si por su bien ha de ser, a su querer renunciaré. La besen allá cuando yo encuentre al que ocupe mi lugar. Me matarán los celos, me moriré de angustia al pensar que ajena es, pero aunque ella no lo quiera, si mi corazón se muera, si por su bien ha de ser, a su querer renunciaré. ¿Qué me importa que diga la gente? Que quiero tenerte conmigo nomás. Lo que quiero es que tú me comprendas, que digas que quieres amarme en verdad. Yo te quiero con toda mi alma, con todas las fuerzas de mi corazón. No comprendo por qué me desprecias si tú eres de mi alma la única ilusión. Con todas estas fuerzas de mi corazón haré que tú me quieras y me des tu amor. ¿Qué importa que digan ni lo que dirán? Solo a ti te quiero, a ti nada más. Por decirte que quieren besarte una vez más, y mis ojos te miran de frente y quieren llorar cuando tú ya te vas. Con todas esas fuerzas de mi corazón haré que tú me quieras y me des tu amor. ¿Qué importa que lo que dirán? Solo a ti te quiero, a ti nada a decirte, amor, lo que siento yo por ti. Vengo a darte mi amor y estar siempre junto a ti. No puedo más vivir separado yo de ti, porque te quiero, amor, y de corazón te haré muy feliz. Que va, que va, que va, no seré yo quien te haga mal. Que va, que va, que va, nunca te dejaré de amar. Que va, que va, que va, como tu amor no hay otro igual. Por eso te amaré y te entregaré mi felicidad, corazón. Cuando te conocí, te entregué mi amor y te dije así. Que va, que va, que va, no seré yo quien te haga mal. Que va, que va, que va, nunca te dejaré de amar. Que va, que va, que va, como tu amor no hay otro igual. Por eso te amaré y te entregaré mi felicidad, corazón. Cuando te conocí, te entregué mi amor y te dije así. Traiba pa' comprarme